FM Río 94.3. 11 horas y 43 minutos de este domingo 24 de mayo en la República Argentina. Estamos dentro de una pandemia, llevamos el día, perdón, de una cuarentena producida por una pandemia que anda en el mundo. Vos sabés, como yo, que estas cosas pasan. Estamos en el día 66 y decididamente estas cosas por ahí nos generan cambios interiores, nos generan conductas diferentes. Y un poco para hablar de todo eso vamos a charlar un ratito con la psicóloga Natalia Cacciarelli. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, muy bien por acá. ¿Qué tal tu domingo? ¿Tu domingo hasta acá bien? El domingo muy tranquilo, ahora con unos mates, tomando unos mates, bastante tranquila. Así, y encontré, me busqué un lugarcito de la casa donde pega un poquito el sol, así que bastante bien por ahora. La generación espacios adentro de tu propia casa. Claro, exactamente, bueno. Hacer un espacio adentro de esa, bueno, justamente en el contexto en el que estamos con la cuarentena y bueno, el encierro nos lleva un poco a eso, a tener que inventar espacios adentro del espacio donde de reclusión en el que nos encontramos, ¿no? En nuestro propio hogar. En realidad el hogar es la construcción que uno hace de una casa. La casa es de material y uno construye un hogar, y adentro de ese hogar se crean múltiples espacios. Y bueno, creo que el contexto de la epidemia nos llevó un poco a eso, que inventemos lugares adentro de los lugares a donde nos encontramos para no enloquecer, porque como vos bien decías, son muchos días que llevamos de cuarentena, y bueno, eso ha dado lugar a múltiples, a diversas reacciones de mucha índole que todavía están siendo estudiadas por psicólogos, psicoanalistas, sociólogos, antropólogos. Como que esto nos interpela a todos, y a los intelectuales interpela también, y se va pensando sobre lo que va pasando. Natalia, arrancamos sin querer ya con un tema que es la generación de espacios propios dentro de lo que es un espacio común, que normalmente se da dentro de la casa, donde se convive con otras personas, y un poco todos tienen sus necesidades adentro de ese espacio común, de generar estas cuestiones de espacios propios y esta cuestión de intimidad que por ahí no se dan por una cuestión física, porque claro, No están los espacios. Y por ahí el tratar de entendernos, normalmente entendernos cuando uno vive con otra gente, en cuanto a determinadas reacciones que se pueden presentar a raíz de llevar 66 días de algo al que tal vez nunca estuvimos de esa manera. Uh-huh. Es decir, yo no sé si la mayoría de la gente pasó 66 días en su casa con su familia todo el día. Claro. ¿Cuáles serían estas cuestiones que pueden aparecer, que de repente uno tenga que entender que es motivo, entre otras cosas, de esto, ¿no? Sí, el aislamiento, el hecho de permanecer mucho más tiempo. O sea, la pandemia viene a revelar un montón de muchísimas cosas a nivel social y a nivel individual también, digo, a nivel individual y a nivel familiar. A nivel de la vida de cada uno viene a es como un quiebre, una pausa, podemos decir, un paréntesis de una cotidianidad que veníamos sosteniendo, y de pronto, de manera abrupta, nosotros decimos de manera traumática. Lo traumático es cuando algo irrumpe de manera abrupta y sin esperarlo, cuando algo surge. Una rotura, se rompe algo, correcto. Exacto, que uno no tenía previsto que eso iba a pasar. O sea, nadie nos avisó que esto iba correcto a pasar. Esto sí. Comenzó a suceder y se empezaron a tomar las medidas muy rápidamente, y de pronto todos nos encontramos aislados. Al principio fue una cuestión muy estricta, después se fue flexibilizando, pero bueno, quiero decir, fue algo que irrumpió en la vida de cada uno de nosotros, y eso tuvo un impacto, digamos, muy singular, muy diferente en cada uno, pero a pesar de la diferencia del impacto que tiene esto en cada uno de nosotros, se pueden analizar denominadores comunes, como son, por ejemplo, la emergencia ahora que está hablando mucho, justamente ayer por la conferencia que dio el presidente de la Nación, una periodista mencionó un término que nosotros usamos mucho, que es la angustia. Ajá. ¿No? Ella lo que pedía era que desangustiarnos, le pedía al presidente que nos desangustie. Y para nosotros la angustia es un factor orientador de trabajo, porque cuando emerge la angustia quiere decir que algo está pasando. O sea, que algo de lo que nos venía, de lo que veníamos sosteniendo, de golpe dejó de pasar, entonces emerge la angustia. Yo leí a una psicoanalista, Alexandra Cohen, es una psicoanalista de Buenos Aires, sí, que ella decía, caemos en la trampa del capitalismo, del mandato del capitalismo de producir. Entonces nos dicen que cuando que estemos en cuarentena tenemos que hacer. O sea, dentro de nuestras casas, el mandato ese de producir, producir, producir, antes era afuera, ahora lo hagamos adentro de nuestras casas. ¿En qué sentido? Hay que hacer gimnasia, hay que hacer esto, hay que saber cocinar, hay que hacer lo otro, ¿no? Y ella dice, no nos damos lugar a pensarnos. Hay que darle lugar a la angustia. Decir, che, mira, me siento así, me siento asá. ¿Por qué? ¿Qué aprendizaje me deja esto, esta pandemia? ¿Qué puedo ver yo a raíz de la pandemia? Las reacciones son múltiples, sobre todo la angustia. La angustia de, hay distintos tipos de angustia, pero la angustia de el no poder salir, la angustia que genera la crisis económica que afectó a muchos sectores de la sociedad. Pero lejos de querer tapar esa angustia haciendo cosas, porque nosotros tapamos la angustia en realidad con algo, haciendo, no se va la angustia, está ahí y después sale más ferozmente. Natalia, lejos de querer polemizar con esto que estás diciendo, analizo lo que nos están bajando de todos lados, que es justamente ocuparnos durante el día, tener una rutina, hacer ejercicios, ocupar el tiempo, que es lo que vos estás diciendo, para, no te digo anular esta cuestión de las angustias, sino como irla corriéndola para adelante, porque yo no sé si normalmente cómo la gente maneja sus angustias, si se da cuenta que está angustiado, y en ese caso, si se da cuenta que está angustiado, cómo trabajarlo. Sería ideal que lo pudiéramos hablar. Exactamente. O sea, por eso digo, no está mal hacer cosas, tener una rutina, hacer ejercicio, correcto, es lo ideal. Pero no de manera como un autómata, no de manera automática o no de manera de, pasó esto, como que, no está pasando nada, nos quedamos dentro de nuestras casas, vamos a hacer como si no, ¿no? Esto de no registrar que efectivamente sí algo está pasando y de que esto nos afecta de determinada manera, primero hacer como un punto de inflexión o de reflexión sobre lo que pasó, digamos, y que algo pasó, en primer lugar, para después con eso, como vos bien decís, hacer algo. Esto que vos planteás, hacer algo, ¿qué sería? Me ordeno para no caer en el caos, porque después el paso siguiente, una vez que uno cae en la cuenta de que algo pasó y de que el mundo cambió y que las cosas cambiaron, que le da lugar a eso nuevo, ahí podemos empezar a ordenarnos, porque si no caemos en una angustia más profunda, que es una angustia de no saber qué hacer, de desolación, digamos, esta angustia de que más oscura o más profunda. Entonces, para no llegar a ese punto, como vos bien decís, ahí nos podemos ordenar. Eso es un indicador terapéutico muy importante. Nos ordenamos, ¿qué hacemos? Una rutina, y no me voy a levantar a cualquier hora, porque como me cambié la rutina no voy a trabajar, me levanto a cualquier hora, pero después ya me levanto medio mal porque no aproveché la mañana. Surgen esas cuestiones en las consultas psicológicas. Entonces sí, una recomendación muy importante es, tener una rutina no estricta, no al decir, si no hice tal cosa me genera culpa, me pongo mal, pero sí algo que nos ordene en este cambio abrupto, algo que nos acomode en tiempo y espacio. Cambió claro, el tiempo, cambió el espacio. Está, sí, te entiendo perfectamente. El punto de lo que al menos he hablado con determinados amigos, en estos 60 días uno comparte cosas de todos los días, qué haces, qué no haces. Viste que el gimnasio está cerrado, entonces no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer mi actividad normal. A mi trabajo voy cuando puedo, o sigo haciendo mi trabajo, pero el resto del día no puedo hacer lo que hacía. Con lo que hay una cuestión de ambivalencia, ¿sí? Es por ahí posible sentir alivio por estar en casa, pero a su vez emociones como el miedo, como la frustración, como el enojo, y pensamientos medios raros, así como que puedo hacer algo que nunca hago, pero quisiera saber cuándo termina. Y esta organización que por ahí estamos planteando, por otro lado, va de la mano de las ganas que uno tiene de hacer o no, y por ahí no tiene ganas, entonces se plantea otro problema, que es la desorganización, que es el no poder continuar con la propia rutina que uno mismo se fijó. Parece un poco tirado de los pelos lo que te planteo, pero son cosas que uno recibo. Sí, aparece como vos decís, una ambivalencia de sentimientos y de pensamientos a la vez, porque nos confronta con esta pandemia, nos confronta con eso, toda crisis. A mí me gusta la crisis, lo que conlleva es a que lo que funcionaba antes ya funciona más. Entonces tengo que reorganizarme. Con lo que tengo, reorganizarme para que surja algo nuevo. Y no todos los seres humanos tienen esa capacidad de readaptarse o de reacomodarse a lo nuevo, a lo que viene, o inventar algo nuevo. Eso no está muy al alcance de la mano de todos. Hay personas que les cuesta mucho, entonces cuestiones como esta no son muy devastadoras. O sea, dejan un plano de una depresión casi, que les lleva mucho tiempo poder pensar esto que pasa, y quedan como en un limbo por un tiempo hasta que después se reacomodan. Es real esto que vos decís. Creo que es chino, en la simbología china, la palabra crisis representa la oportunidad y el cambio. O sea, para no ser tan dramáticos con esto de la pandemia, lo podemos ver de esa perspectiva, como toda crisis, verla no como algo negativo, sino como algo que nos genera una oportunidad para un cambio. Es decir, algo que propicia algo nuevo. Hay un concepto que no me gusta mucho a mí, que es el concepto de resiliencia, pero sí, que se usa mucho en psicología. El resiliente es aquel que se puede amoldar a lo nuevo. El tema es que nos vamos, el sistema, digamos, el capitalismo está generado para eso, para que el ser humano se vaya adaptando, cuando en realidad las cosas de fondo no cambian. Pero bueno, esta pandemia puso también en crisis todo el sistema de que no podíamos vivir ya en el mundo que vivíamos, que era un mundo pecado principalmente por el consumo. Es decir, todo se orientaba en torno a eso, y lo que es lo vincular, lo afectivo, lo propiamente humano. Quedaba desligado, vamos, de una manera cuasi automática, por ahí en las ciudades grandes se ve más, donde el ser humano vive o trabaja, sale de trabajar y ya tiene programado a qué lugar va a ir, a un after, por ahí en las ciudades más chicas no se ve tanto, pero y después duermo, me levanto y recién leía en un foro de salud mental la medicalización. O sea, nos tenemos que medicar para poder soportar lo que el sistema nos propone. Entonces, pero la crisis viene a cortar todo esto, viene a decir, bueno, este modo de funcionamiento ya no va más. ¿Qué va a pasar después? O sea, no estamos acostumbrados a soportar la incertidumbre, por eso aparece todo esto que vos decís de me siento ambivalente, no sé qué voy a hacer, me enojo, irritabilidad, enojo, bronca, angustia, son fenómenos propios de algo que cuando a alguien le pasa algo que no tenía previsto. No, qué sé yo, estoy cocinando y de pronto se me cae la olla con comida. Te va a poner contento y no me pongo contento. Está bien. Claro, pero en un marco de normalidad, se te puede caer la olla un millón de veces y te la vas a levantar sin problema. En un marco de estas características, todo cambia y todo se ve diferente. Si recién encendés la radio, estamos charlando con Natalia Cacciarelli, que es psicóloga, y estamos planteando esto, ¿no? De las sensaciones de encierro, de lo que podemos sentir cuando estamos encerrados, de esto que no nos pasó nunca y que nos pasa ahora, y cómo convivimos con esto y cómo nos cambia y qué es lo normal, entre comillas, dentro de la normalidad de esta circunstancia. Hay cosas que pueden ser normales, y la idea de hablar con Natalia era justamente esta. Tenemos también, y esto también me lo han manifestado amigos, un sentimiento de soledad. La falta de vinculación puede provocar una sensación de soledad. Estás lejos de los tuyos, los extrañás. Y se agrava más aún en la gente que vive sola. Claro, pueden aparecer estas cosas que aparecen, me siento solo, ¿qué hago si me pasa algo? Que a lo mejor es algo que ya lo pensaste antes, pero que dada la situación de la crisis se agrava. Entonces es importante por ahí tener en cuenta que otros también están pasando la misma situación, y lejos de empatizar esto, es un poco lo que me parece lo que estabas hablando vos al principio, de trabajar determinadas cosas y no meterlas abajo de la alfombra. Claro, exactamente, por eso digo, hay que aparece algo nuevo, digamos, en la vida de cada uno, que esto nos hace ver. O sea, esto nos confronta con algo que tenemos que ver. Es decir, como me decía en una charla con un vecino en un contexto de pandemia, digamos, en un pasillo, dice, claro, cuando podíamos salir a trabajar, si nos pasaba algo, ¿qué hacíamos? Lo evadíamos, porque salíamos, trabajábamos, íbamos a otro lado, comprábamos, volvemos, dormimos, nos levantamos. Dice, pero ahora dice que estoy en mi casa, el problema lo tengo ahí enfrente, dice. El problema ya no lo puedo evadir, porque estoy conmigo mismo en mi casa, en este caso, como vos decís, estoy solo, y lo tengo ahí. Entonces esto hace que lo tenga que afrontar de determinada manera. Si yo pongo tiro la mugre bajo la alfombra, en algún momento la alfombra va a ser una va a salir, digamos, en algún momento eso va a detonar. Claro, bueno, el tema es que por ahí, digo, todo esto de meter cosas abajo de la alfombra es lo que normalmente en uno para adentro es aguante, ¿no? Me aguanto esta, claro. A esta también me la aguanto. Cuando estás conviviendo decís, bueno, esta me la trago. Hay una situación de ripidez y en aras de la convivencia vos te comés, te tragás, te lo dejás pasar. Cosas que a lo mejor fuera de este contexto hubiese provocado alguna palabra o alguna reacción. En aras de la convivencia, en este momento por ahí las bajás y las guardás para poder seguir conviviendo. El tema es que en la continuidad del encierro, estas cosas se van a producir en mayor medida. Sí, las convivencias se han complicado, porque es muy difícil, digamos, a ver, cuando alternamos, si convivís, digamos, tenemos una familia o convivís con alguien, cada uno puede elegir con quién, se hace soportable la convivencia, porque teníamos antes periodos de interrupción de la permanencia con estos otros, por el trabajo, por las actividades que uno hace por fuera, alterna. Estoy afuera, después vuelvo, convivo, como, duermo, comparto, alternamos. Ahora, lo que esto generó es que estemos mucho tiempo con las personas con las que convivimos. Hay un montón de estrategias para evitar las conflictividades de mayor grado, digamos, porque quizás, o sea, lo que no hay que idealizar es que puede estar todo bien. Es difícil, hay diferencias, somos todos diferentes, entonces vamos a tener diferencias, pero eso no implica una pelea fuerte o agresión o violencia. Sí, tener diferencias, bueno, tenemos leyes, tenemos acuerdos. Ahora, cuando ya se genera otras situaciones más complejas, lo importante es esto que hablábamos al principio, que vos decías muy bien, generar un espacio adentro del hogar, no sé. Quizás yo ahora puedo estar sentada en la cocina y del otro lado hay otra persona. Es decir, el aislamiento al interior del hogar, generar un espacio propio donde uno se pueda sentir cómodo. Cuando se genera una situación de discusión que uno sabe que no puede llegar a ningún lado, cualquier psicólogo te va a decir esto: hay que cortar con la escena. Cuando uno ve efectivamente que hay una escalada de lo que llamamos una escalada de violencia, quiere decir, bueno, empezamos discutiendo y eso sigue, y hay una retroalimentación positiva y nada corta eso, hay que cortarlo retirándose de la escena, retirando el cuerpo de la escena. ¿No? Hay que, digo, antes yo le decíamos, bueno, anda a dar una vuelta a Manzana, fíjate si podés ir a un bar, no sé. Ahora no se puede. Sí, quizás ahora una vuelta a Manzana, o que que por suerte el gobierno ha escuchado, no sé quién se los habrá dicho, de que la salud mental es importante. ¿Y por qué, digo, ha escuchado de que ahora medianamente se flexibilizó el hecho de que podamos salir a dar una vuelta o caminar 500 metros? Porque eso es salud mental. La permanencia dentro de un hogar donde se genera una situación de violencia es muy difícil de sobrellevarlo. Entonces, pero tirar el cuerpo me refiero, bueno, a armarse un espacio adentro del hogar a donde uno está. A veces por cuestiones físicas, digamos, de la construcción es difícil, pero hacerse un lugar propio, y ese lugar propio hasta puede ser subjetivo. Correcto. ¿No? Es decir, bueno, estoy conmigo mismo, estamos en el mismo espacio, pero yo estoy conectada conmigo misma en este momento. Sí, un microespacio dentro de un espacio propio. Exacto. Que a su vez es compartido. Es medio complicado, pero... Exactamente. No, es que es así. Un psicoanalista dice, lo que esto pone en juego es la relación con uno mismo. Claro. ¿No? A ver, me tengo que relacionar conmigo mismo adentro sí. De este lugar. Excelente. Separado de los otros. ¿Cómo me separo de este otro que está en el mismo espacio físico y me conecto conmigo mismo o conmigo misma adentro en este mismo lugar? Hay una cuestión, esto que hablabas de sentirse que se sienten más, personas que se sienten más solos, sí. Sobre todo los que viven solos. Sí. Hay un psicoanalista español que se llama Miquel Basol, que dio una conferencia la semana pasada y él habla de lo que se llama el distanciamiento social. Y sí, hay un distanciamiento social, pero hay un acercamiento subjetivo. Es decir, si bien estamos distanciados socialmente, nos podemos acercar subjetivamente a los otros. Digo, esto por ahí las recomendaciones para las personas que están solas, uh-huh. O que se sienten solas, acercarse subjetivamente a través de la tecnología, en este caso, con los otros. Es decir, tratar de propiciar momentos de encuentro con los otros. No sé, algunos pacientes me comentaban que los sábados a la noche hacen encuentros por Zoom o encuentros claro, por pero es una cuestión natural que parte de la necesidad de estar en contacto. Sí, la persona exacto. Es un ser social por excelencia y de repente necesita. Yo te lo planteaba hace un ratito, que es lo que uno extraña. Digamos, a lo mejor en tiempos normales, en la otra normalidad, esa que teníamos antes, era muy normal el hecho de encontrarte con gente, de estar, y a lo mejor pasaban 2 meses que no lo veías y no pasaba nada, y seguías, si no te dabas cuenta. Claro. Hoy es como que el peso de los días, un día tras otro, va generando una mochila cada vez más pesada, que claro. Hace que uno extrañe. Y los únicos medios que tenés para disponer, para ver una sonrisa, para ver una cara, para escuchar una voz, lejos de sentir un abrazo, lejos de sentir una caricia, lejos de todo esto que es tan nuestro, hace que uno sienta un montón de cuestiones interiores que, más allá de que uno sabe que son excepcionales, no son para nada gratas, Natalia. No, porque en un cierto punto nos deshumanizamos, porque correcto. Lo que vos decís que es propiamente nuestro lo social, pero el contacto social, y después el cuerpo, ¿no? La caricia, el abrazo, el beso, es lo que nos humaniza. En psicoanálisis se habla de que cuando un niño nace, un niño o una niña nace, lo que lo inserta en la cultura, lo que lo hace propiamente humano, es que haya un otro, un madre, padre, correcto. Que fuere, que se encargue, sí, sí. Le empiece a hablar, lo acaricie, le cante, ajá. Le diga qué lindo esto, qué lindo lo otro, es decir, es el lenguaje, es la palabra y es el tacto lo que lo humaniza, lo saca, lo deja de ser un, no sé si me suena medio fuerte, pero en psicoanálisis se dice así, un pedazo de carne para pasar a humanizarse. Claro. Para empezar a tener un nombre, ¿no? Le ponen un nombre, es una palabra. Usted ya tiene un nombre, ya se llama así, le gusta esto. Lo humaniza. Esto nos pone un poco en ese plano, en el plano de deshumanizarnos, porque estamos mediatizados, es decir, ya la relación con el otro es mediatizada por la tecnología. Y en ese punto, digo, hay como una pérdida de lo más propio del humano, que bueno, todos esperamos que en algún momento la normalidad como la conocíamos, nada más, y ahora y todos esperamos, creo, en un punto, hay algunos que son más pesimistas y otros más optimistas, pero todos esperamos que si surge algo nuevo, que tiene que haber algo nuevo, es decir, no vamos a volver más al donde estábamos. Correcto. Sacamos un aprendizaje, pasó algo, bueno, tenemos que seguir adelante, y eso nuevo que inventemos, tratemos de que sea mejor que lo anterior. Es decir, esperemos que nos podamos encontrar, que podamos establecer un contacto físico propiamente humano, no sé, juntarnos como decir los grupos de amigos, es decir, generar espacios de sociabilización diferente a lo anterior, insisto con eso. A lo mejor esto vino como a parece un poco místico, pero no lo es, vino a enseñarnos algo, ¿no? Esto de bueno, a ver, que a mí me afectó la pandemia de tal manera, yo quisiera que esto sea diferente. Bueno, ir hacia ahí. Un poco hacer un aprendizaje. Motorizar un cambio. Tratar de hacer un aprendizaje de esto y verle algún lado positivo si es que lo tiene. Creo que pasa por ahí un poco. Natalia, claro. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has permitido poder charlar con vos y la enseñanza de todas estas cosas que nos suenan raras, que no estamos acostumbrados, que no vivimos nunca, pero que de repente a partir de los profesionales como vos podemos encontrar una forma de poder leerlas. Bueno, no, muchas gracias a vos por invitarme a participar. Es importante que los psicólogos, psiquiatras o los que trabajamos en el campo de la salud mental seamos consultados, porque la pandemia se ha reducido mucho lo orgánico, a lo biológico, que no está mal, porque es algo, es un virus que nos afecta orgánicamente y la medicina tiene que intervenir en ese punto. Pero no nos olvidemos que no somos solo cuerpo los seres humanos, tenemos la quis y que también comanda nuestra vida. Entonces, ¿qué es todo esto? Los lazos, cómo me siento, las emociones. Entonces, te agradezco a vos, Maro, el haberme llamado y poder, no sé, apoyando a las personas que les llegue este mensaje que estamos transmitiendo. Natalia, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y será hasta cualquier momento. Gracias. De nada. Hablamos con Natalia Cacciarelli, psicóloga. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.